las imágenes que hemos visto ayer, la verdad que son de una tragedia, digamos, porque hay muchísimos heridos, de muchos trabajadores heridos, de distintas organizaciones, todavía hay algunos detenidos. En el caso nuestro tenemos varios heridos, pero lamentablemente uno de nuestros compañeros, que se llama Horacio Ramos, tiene 53 años, fue intervenido en el Hospital Santa Lucía, perdió un ojo, ¿no? Y además toda la situación, digamos, ¿no? Porque nosotros estábamos en Solís Irigoyen, en un momento la Policía Federal avanzó, prácticamente los teníamos a un metro, dos metros, y directamente disparaban a la cara, ¿no? Porque detrás de Horacio salieron un montón de otros compañeros de la misma situación. Bueno, lo atendieron en una posta sanitaria, está ahí en la puerta de Madre de Plaza de Mayo. Los médicos dijeron, bueno, que era muy grave, entonces lo trasladaron a otra posta sanitaria que se había armado entre las organizaciones en la calle Rivadavia. Y en ese momento, en la calle Rivadavia, la policía, él se había tirado ahí digamos, sobre una camilla, avanza la policía, lo vuelve a pegar, tiene que salir corriendo, bueno, y ahí lo recogieron otros compañeros que lo llevaron hasta una ambulancia del SAMI que lo llevó a, o sea, que con el ojo totalmente ensangrentado, además, él todavía tiene el perdigón adentro, porque, digamos, los médicos, los trabajadores del hospital, ayer, bueno, decidieron no buscar el perdigón porque por miedo de que eso trajera mayores consecuencias, digamos, de las que ya lamentablemente tenemos, digamos. No, no es solamente un compañero del FOL el afectado, sino que también ha perdido un ojo un compañero del PO y un trabajador del astillero de Río Santiago. Y el, digamos, en el Hospital Santa Lucía me decían ahí los médicos que habían recibido durante el transcurso del día de ayer alrededor de 10, 15 casos de similares características, no con la gravedad del compañero nuestro, pero similares, lo que habla de, bueno, una cosa sistemática. Y después, bueno, está el muchacho, un jovencito, ¿no? Un laburante, cartonero, que le pasaron por encima con un cuatriciclo, ¿no? Que también está internado en el Hospital Argel. Marianela, Alicia te habla. Te agradecemos en estos momentos. Sabemos que es difícil estar dando estos testimonios, pero realmente testimonios como el tuyo dan cuenta de lo que fue, por si hay todavía alguien que tenga alguna duda o no se termine de convencer desde qué lado se prendió la mecha. Estos testimonios no dejan lugar a duda. Porque también, bueno, las heridas de perdigones en la cara, de bala en la cara, dan cuenta de la intención clara de reprimir, ¿no? La intención clara de reprimir y con violencia y a muy escasa distancia a los manifestantes. No, sí, por supuesto. Acá nosotros nos hemos movilizado con el conjunto de los movimientos sociales el día 13 la 9 de julio, hemos estado el 14, hemos estado ayer y en todos los puntos del país donde también se encuentra nuestra organización, y lo cierto es que acá hay, digamos, el escenario represivo de ayer va en consonancia directa con el ataque criminal que significa las reformas que finalmente hoy a la madrugada ya se han votado a espaldas del pueblo, digamos, ¿no? Entiendo que van a empezar a funcionar de vuelta, a sesionar a las 5 de la tarde, para tratar la reforma tributaria, pero también tiene que ver con toda una situación, porque nosotros estamos viviendo un escenario de avanza represiva tal y de avasallamiento sobre las libertades democráticas, que entendemos que este gobierno nos está colocando a las puertas del estado de excepción, ¿no? Entonces, no solo digamos, pisotear las libertades democráticas, que tanta sangre lamentablemente le han costado al pueblo argentino, sino también un avanzado sobre derechos históricos que son derechos adquiridos de la clase trabajadora, que hasta la propia Constitución Nacional lo reconoce como tal. Y entonces, bueno, la respuesta es, esta situación de represión. Hay un montón de organizaciones de jubilados que han estado, sindicatos, comisiones internas, organizaciones sociales, bueno, la verdad que, y la situación Luego, a la noche, la gente masivamente y espontáneamente salga a movilizarse en contra de la represión, bueno, da cuenta de un nivel de descontento que crece y que por más que se avance con la judicialización y con la represión, la gente va a manifestarse, porque acá lo que se está discutiendo es si los que tienen más quieren seguir teniendo más a costa de que la grande mayoría estemos hundidos prácticamente en la... A nivel de supervivencia, ¿no? Estamos hablando de jubilados que, digamos, con lo que valen los medicamentos, con lo que vale, estamos hablando de la asignación universal por hijo, que los beneficiarios son la gente que menos cobra en la Argentina. Mucho, nosotros representamos a un sector que son los trabajadores precarizados, los trabajadores cooperativistas, que en su gran mayoría no siquiera se llega al salario mínimo vital y móvil, digamos, ¿no? Y tienen que mantener familias numerosas. Bueno, a esa gente es a la que se le está metiendo la mano en el bolsillo. Marianela, preguntarte más allá del antes y el después de esta represión feroz del gobierno, ¿qué se dice en el barrio? Hablábamos recién y vos comentabas los que menos tienen, los que tienen el beneficio de la asignación universal por hijo, que apenas son unos míseros pesos, los que son jubilados o pensionadas o pensionados que justamente les van a recortar lo que reciben mes a mes. ¿Qué dicen en el barrio, más allá de la represión? ¿Cómo la están viviendo? Mira, en todo el conurbano se extendieron los cacerolazos también ayer, ¿eh? Yo soy de Florencio Varela y también hubo una concentración muy importante acá, pero bueno, por los informes que tenemos de las distintas localidades, en todos los lugares más pobres se han movilizado también. Yo creo que, digamos... más allá de que hayan logrado la aprobación de esta reforma antipopular con la actitud servil y miserable de muchos gobernadores, creo que también el gobierno tiene que tomar nota de que hay de que la gente está dispuesta a pelear por sus derechos, que ahora se viene la discusión de la reforma laboral. Yo creo que hay un cambio en la situación, que si el gobierno no cambia de política, bueno, esto vamos a un escenario de mayor lucha, porque la gente tampoco se va a dejar entregar, se va a entregar, son derechos adquiridos de la grande mayoría de la población y hay que estar manifestándose en la calle, defendiendo. Lo señalado hasta en la propia Constitución Nacional, no queremos que el artículo 14 bis sea letra muerta, y como cualquier cosa que ha conseguido en la historia argentina la clase obrera, bueno, ha sido en la calle, nadie le ha regalado nada, y creo que hoy estamos en una situación bisagra también para todo el campo popular, ¿no? Este gobierno que lo único que se ha dedicado a hacer desde el minuto uno que asumió la Casa Rosada es... fijar políticas en favor de los sectores concentrados y, bueno, darle la espalda al pueblo como se ha visto lamentablemente ayer, ¿no?